Continuamos en este espacio dedicado a la información local, actualidad local, y os lo comentaba al inicio del espacio, ¿no? Teníamos previsto precisamente hoy, miércoles 14 de agosto, hablar con el nuevo entrenador del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol para, bueno, pues valorar la puesta en marcha, los primeros entrenamientos y, bueno, pues el comienzo de los primeros partidos de pretemporada que va a tener el conjunto ubriqueño. Pero bueno, pues casualidades de la vida, pues ayer por la mañana conocíamos una noticia que afecta, además de manera muy importante, y me atrevería a decir muy positiva, al equipo ubriqueño, también a todos los aficionados, ¿no? Porque el Ubrique Club de Fútbol, pese a descender la pasada temporada a la tercera andaluza, el hecho de haber sido el último en descender, ¿no? El primero por arriba de los que, el primero de los que clasificaban, de los que descendieron, concretamente en el puesto número 13, decimotercero clasificado, pues hace que ante la ausencia de algunos equipos que estaban por arriba del Ubrique, ante la no salida, ¿no? De estos equipos para esta próxima temporada, la federación transmitiese en el día de ayer al Ubrique Club de Fútbol que la segunda andaluza volverá a ser la categoría. Por tanto, el año que se perdía o el pasito atrás que se daba finalmente no se da y el Ubrique repetirá categoría. Veremos a ver con qué objetivos, lo que sí está claro que con caras nuevas, algunas sobre el terreno de juego, otras en la banda, porque José Manuel Cadenas sustituye o releva en este caso a Darío Lima y será quien ejerza, de hecho ya ejerce como primer entrenador del Ubrique Club de Fútbol. Para conocer todo ello, para conocer también aún más, los que no conocéis a José Manuel Cadenas, lo tenemos ya atendiéndonos muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. José Manuel Cadenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. ¿Qué hay? Pues encantado de saludarte nuevamente, ¿no? Tenemos alguna que otra experiencia previa, ¿no? Eras por entonces entrenador del Prado del Rey, tenías a tu cargo, ¿no? Jugadores ubriqueños, ahora hablaremos de ello. José Manuel, entrenador experimentado, podríamos decir, entrenador de fútbol, hombre de fútbol, hombre de esos que está, como se suele decir, de manera vulgar, ¿no? Con el culo pelado, ¿no? De patearse campos de fútbol de diferentes divisiones por toda la provincia, toda la geografía andaluza. Recalas en el Ubrique Club de Fútbol de Puerto Serrano. Puerto Serrano es tu localidad natal, corrígeme si me equivoco, pero para quien no te conozca, ¿cómo se presenta? ¿Quién es José Manuel Cadenas? Bueno, en primer lugar, encantado también de volver a estar contigo. Encantado de estar al frente de este club, darle las gracias a la directiva, al presidente en primera persona, por la confianza que mostraron en mí desde el primer momento. Y nada, yo me defino como un currante, Rubén, un currante de fútbol. Son 22 temporadas ya las que llevo entrenando y a disposición de los jugadores, siempre dispuesto a lo que les pueda ayudar y nada, a trabajar desde el minuto uno que nos dimos la mano, pues a trabajar por y para el Ubrique. José Manuel, ¿cómo se fragua tu llegada al Ubrique? Había habido algunos contactos. Yo también había algunas personas que me comentaban que estaban siguiendo la trayectoria, que querían hablar conmigo y demás. Yo también estaba ahí en contacto con otro equipo que lo tenía bastante avanzada las negociaciones y demás con ellos, pero no sé, a mí me desde el primer momento que hablaron conmigo y me mostraron la confianza que tenía hacia mi persona, hacia mi trabajo, y la ilusión que yo veía en los ojos del presidente desde el primer momento, no sé, lo hablaba con mi familia, digo, creo que es mi momento y mi lugar. Uh-huh. Y decidimos dar el paso de coger la tienda del Ubrique Club de Fútbol con nada. Yo venía de hace 2 años, estuve en Ejército Industrial y en División de Honor. He estado en Dos Hermanas, he estado en Alcalá del Valle, he estado en Prado de Rey, aquí en Puerto Serrano muchísimos años. Y estos 2 últimos años pues me los quise tirar un poquito más relajado, y bueno, relajado entre comillas. Y estuve ayudando primero aquí en mi pueblo, en Puerto Serrano, con el equipo juvenil. Y el año pasado pues me llamaron también que querían que le echase un cable con el juvenil del Arco y estuve allí también. Entonces, contento, conociendo muchos niños jóvenes, poniendo en práctica muchas ideas que tenía yo en mente. Entonces, preparado para lo que se viene ahora, preparado para lo que se viene aquí en Ubrique. Que no es poco. José Manuel, ¿qué Ubrique, qué club, qué club te has encontrado al llegar? Bueno, un club sobre todo con mucha ilusión. Muy decepcionado con lo que pasó el año pasado, pero al mismo tiempo teníamos esa esperanza de que podía ocurrir, porque habíamos oído algo, teníamos constancia de que podía ocurrir y definitivamente se dio. Ayer nos dieron la noticia, así que lo mismo que tenía ese un poquito que estaban de capa caída por haber perdido la categoría y al mismo tiempo ilusionado porque querían hacer un proyecto nuevo, pero claro, no es lo mismo empezarlo desde tercera que empezarlo de segunda. Ayer nos dieron la noticia que nos quedamos segunda, entonces fue un subidón los que nos pegaron ayer. Así claro. Que claro, eso te iba a decir. Teníamos esa esperanza, la verdad, teníamos yo con el ojo lo hablaba mucho con mi familia porque pero es que va a jugar en tercera, que están diciendo. Digo, no, yo creo que vamos a jugar en segunda. Yo confiaba en que íbamos a jugar en segunda y con mi amigo que hablo de fútbol y demás me pregunta aquí yo, José, digo, yo confío en que vamos a jugar en segunda. Y al final, pues mira, ayer se dio y hombre, mucho mejor, con el objetivo de ahora cuando ya recibamos a los jugadores el día 19, que está todo el mundo, sobre todo los dubliques, está todo el mundo de vacaciones. Uh-huh. Arranca con todo y nada, e intentar pelear por estar lo más arriba posible este año, esta temporada. Desde fuera se percibe como una noticia positiva todos los efectos. Desde dentro imagino que también, ¿no, José Manuel? El poder estar en segunda andaluza. Claro, y para el jugador, sobre todo para el jugador, no es lo mismo que tú estés preparando la semana para jugar en tercera que para jugar en segunda con el objetivo de estar arriba, ¿no? Entonces no es lo mismo. El mismo jugador, ayer lo pusimos en el grupo y claro, el jugador le pega un... Es una alegría para ellos, porque ellos se han comprometido con el Ubrique y se van a comprometer en la categoría que estén, pero no es lo mismo, como te digo, es arrancar de tercera que arrancar de segunda. Uh-huh. Entonces, todo el mundo estamos más ilusionados y ya te digo, con muchas ganas de que vuelvan todos de vacaciones para trabajar con ellos y empezar a intentar demostrarles los automatismos que queremos crear en el equipo, que en el equipo, que sea un equipo reconocible para todo el público. Y sobre todo para divertirnos mucho este año. Uh-huh. Que se divierta el equipo y el aficionado, ¿no? Sí, yo cuando a mí me gusta que cuando hablo así con la directiva y demás, me preguntan a mí, ¿qué? Digo, mira, yo quiero que cuando el aficionado lo vea, diga, este es mi Ubrique, uh-huh. Este es mi equipo. Eso es lo que yo intento, de que sea un equipo con identidad propia y que sea muy reconocible. Uh-huh. Luego... Esto requiere mucho trabajo desde luego, pero bueno, confiado de que lo vamos a conseguir 100%. ¿Convencido de que la pelota es la manera de llegar al gol, el tener la pelota o qué estilo de juego vamos a poder ver o vas a querer improntar en el Ubrique? A mí me gusta mucho que mi equipo sea protagonista, Rubén. A mí me gusta que sea protagonista en todos los sentidos, por lo tanto la pelota la tiene que tener mucho tiempo y cuanto antes mejor. Entonces, desde salidas de balón, intentar trabajarlo con ataque organizado y demás, que seamos poseedores de la pelota y cuando no la tenemos, pues que seamos un equipo proactivo, un equipo que estemos luchando constantemente para conseguir lo más rápidamente posible la posesión del balón. Uh-huh. Así que, en ese sentido... El equipo tiene que luchar, tiene que dejarse el alma en cada jugada, en cada balón, para volver a tenerla y cuando la tenemos intentar, como te he dicho, desde un ataque organizado, pero con transiciones rápidas, en el momento que se llega a zona donde tenemos que hacerlo, a mí me gusta eso, de que tengamos mucho tiempo la pelotita y al mismo tiempo que no paremos de atacar y cuando no la tengamos que volvamos a correr para volver a recuperarla. Te preguntaba ya que me había sacado el tema a colación, pero no quiero dejarme otros asuntos de lo que estábamos hablando anteriormente, José Manuel. El hecho de estar en segunda andaluza, ¿te trastoca, entre comillas, los planes o el hecho de estar esperanzado y de tener esa posibilidad hacía que la planificación en cuanto a llegada de jugadores a calendario de pretemporada y demás, sobre todo a la conformación del equipo y a los objetivos y a la manera de enfocar la pretemporada y el inicio liguero, cambia todo esto? No, mira, esta semana me preguntaban lo mismo. Nosotros hemos trabajado desde el minuto uno, yo siempre se lo he dicho yo, la palabra tercera no sale de mi boca, ¿eh? Desde el minuto uno hemos estado trabajando, confeccionando una plantilla para Segunda Andaluza. Desde el minuto uno. Buscando jugadores y trabajando en la confección del equipo para que compita en Segunda Andaluza. Luego, si no se daba y teníamos que ir a tercera, al jugador siempre se le informó y hubiésemos tenido que aceptarlo y ya está. Pero nosotros hemos confeccionado la plantilla para Segunda Andaluza. Y contento con los refuerzos. Bueno, no, ya nos metemos un poco en nombres propios, los primeros en anunciarse, además de manera con mucha premura, ¿no? En el mes de junio, incluso 21 y 26 concretamente que estoy mirando, ya se anunciaban la vuelta de dos jugadores que vienen, entiendo, ¿no? Por lo que han sido y por el nivel que tienen y que han tenido todos estos años, que vienen, imagino, a ser importantes en esa columna vertebral del equipo, Juangra en defensa y Paco Pérez a partir de la zona de ataque del medio campo para arriba. Muy importante. Ellos van a ser muy importantes, al igual que todos los compañeros, pero es claro y evidente de que teníamos un objetivo y que era en que ellos volvieran. Era que ellos volvieran a estar con nosotros, a jugar aquí en el Ubrique Club de Fútbol, porque son parte muy importante del pueblo y tienen una trayectoria brutal detrás. Entonces, yo los conozco personalmente a ellos y el salto de calidad que nos van a dar es bastante grande. Entonces, claro, van a tener una importancia trascendental dentro de la plantilla y esperemos que las lecciones respeten a todo el mundo y que todo el mundo trabaje, porque lo que queremos es tener dos jugadores por puesto, que haya una competencia entre ellos, una competencia sana, porque eso hace que mejore el jugador y por ende que mejore el equipo. Entonces esperemos que sí, esperemos que nos ayuden mucho, tanto Juangra como Paquito, y que nos den mucha alegría ese año. Luego también otros nombres, y aquí abro un abanico de jugadores que conoces muy bien porque los has tenido a tus órdenes, ¿no? Como por ejemplo Juan Monte que renueva, o otro de los fichajes, ¿no? David Canto que vuelve, que ya lo tuviste en Prado del Rey. Sí, ambos jugadores también los conozco personalmente porque trabajé con ellos, como tú bien dices, en Prado del Rey, y muy feliz de volver a estar con ellos. David lo llamé personalmente para que volviera, y Monte también hablé con él para que renovase, porque, hombre, no hacía falta que gente de su calidad y de su compromiso estuviesen en este proyecto. Uh-huh. Aquí lo que queremos es cuanta más gente de la casa haya, mejor. Y los que venimos de fuera, pues venimos a sumar y venimos como si fuésemos uno más de aquí de Ubrique. Uh-huh. Entonces vamos a intentar de crear una sinergia entre jugadores, para que todo el mundo vaya en la misma sintonía, todo el mundo reme hacia el mismo lugar y que todo el mundo seamos uno. Uh-huh. Al final lo que queremos es que tanto sea Dubrique o el que viene de fuera, con el esfuerzo que hace en los desplazamientos, en venir y demás, que se adapten lo más rápido posible, que se conozcan entre ellos, que muchos se conocen ya de jugar maratones, jugar como se pegan todo el verano jugando maratones y demás. Sí. Muchos de ellos se conocen ya. Pero bueno, hemos también estado hablando con los jugadores que vienen de fuera, que son jugadores que también conozco, los conozco a todos porque lo he tenido en alguna etapa de mi vida, y son todos jugadores que van a aportar muchísimo. Uh-huh. Ya veréis, lo iréis conociendo cuando vayáis por el Barbadillo, que los jugadores que vienen a aportar y vienen a competir y nada, ya te digo, deseando que llegue el 19 para tenerlo a todos aquí trabajando ya a nuestra disposición y con muchas ganas de que llegue la semana que viene, Rubén. Independientemente de que sean de fuera o sean de Ubrique, ahora mismo pues todos defienden el mismo escudo y la misma camiseta, pero ese va a ser el mayor desafío, digo, para estas primeras semanas, el crear esas sinergias, el amoldar y acomodar tantos jugadores nuevos, porque en estas categorías este club tampoco está tan acostumbrado a tener, estoy contando aquí, por ejemplo, quitando por ejemplo los fichajes, podemos tomarlos como vueltas de Juangra, de Paquito, de David Cantó, pero viene Adrián, viene Cano, viene Víctor Romero, viene Fran, Canito, o sea, son muchos fichajes. Bueno, y uno que hemos conocido esta misma mañana, que es Meji, que viene también a ser portero, además de Mario Plata, delantero, que se anunció ya hace algunos días. Me reitero la pregunta, conjuntar todos estos jugadores nuevos con los que ya había, ¿va a ser el mayor reto, el mayor desafío en estos primeros días? Mira, yo cuando me dijeron que, porque vamos, yo lo entiendo como una peculiaridad, ¿no? Es lo de que teníamos que entrenar el 19, empezar el 19 de agosto. Yo le digo, mira, si hay que hacerlo porque estén cerradas las instalaciones, porque no haya más remedio, bueno, pero yo no soy partidario. Digo, yo todo el mundo, yo voy a respetar las vacaciones de todo el mundo, y como todo el mundo está de vacaciones, o casi todo el mundo de ahí de Ourique, vamos a empezar a trabajar con los nuevos fichajes que tiene y al mismo tiempo conocer a los chavales de la casa, que yo estaba muy interesado también en conocer a la gente de la casa, porque a mí al final yo miro mucho para abajo, miro mucho la cantera, y quería conocer de primera mano a estos niños, a ver cómo compiten, cómo trabajan, que ellos vean nuestra metodología de trabajo, para que se vayan adaptando y demás. Y para cuando llegue este día 19, que vienen ya el resto de jugadores que están de vacaciones, pues, oye, estos 5 o 6 sesiones que hemos hecho a mí me van a venir muy bien para que se conozcan entre ellos y para que ellos mismos se vayan conociendo. Entonces, tener un poquito de terreno ganado para cuando lleguen los restantes jugadores, tener ya por lo menos estas 2 semanitas de acumulación, que le llamamos, tener ya un poquito de trabajo de base hecho, claro. Lo que sí veo, no sé si te gusta esta mezcla, ¿no? De jugadores jóvenes, por ejemplo, también se cuenta con Jorge Coronil y con otros jugadores que vienen de categoría juvenil, o Luifa, ¿no? Pero que ya cuentan con minutos en el primer equipo, en esta última temporada sobre todo. Una mezcla se ve muy diferenciada entre esa juventud y otros con mucha experiencia. Sí, a mí me gusta mucho eso, Rubén, porque lo primero que yo hago es que no miro el DNI. Me da igual que tenga 16 o que tenga 36. No me gusta mirar el DNI. Yo siempre, yo le dije a ellos, cuando llegué el primer día, digo, yo ni quito ni pongo a nadie. El verde el que manda, el verde el que quita y pone los jugadores, según tú compitas durante la semana, según tú trabajas durante la semana, pues tienes más número o menos de estar en el 11. Eso es así. O sea, que a mí yo no sé ni cómo se llama uno ni cómo se llama el otro. Sí lo sé, pero no lo voy a mirar. Sí. Y tampoco voy a mirar el DNI. A mí me gusta que el rendimiento del jugador y que haya esa competencia. Entonces, si tiene un buen rendimiento, un alto rendimiento, oye, pero es que tú dijiste, y no estás jugando, oye, pues mira, por lo mejor porque este está muy parejo a ti y en este partido lo necesito adelante que a ti, pero que vas a ser importante igualmente. Entonces, un día jugarás de 36, otro día jugarás de 16, otro día jugarás de 25. Creo que es una mezcla buena. Aún nos falta un par de piezas que se lo he comunicado a la directiva, nos hace falta un par de piececitas para completar la plantilla. Creo que se está haciendo un buen trabajo, se está trabajando bastante, se están echando muchas horas, Rubén, muchas horas. Desde junio llevamos muchas horas ya echadas para intentar confeccionar la plantilla de la mejor manera posible, porque también hay jugadores que tenían ofertas de otros clubes y, bueno, pues se habla con ellos, se les explica el trabajo, ellos te conocen ya también, se les explica el proyecto, se les dice las aspiraciones que podemos tener y demás, y oye, encantado con la gente que ha venido, con la gente que ha renovado, con la gente, había jugadores también ahí que tenían dudas de renovar, al final hemos hablado con ellos, hemos hecho, vamos, lo que ha hecho falta hacer durante las vacaciones, que al final ni vacaciones ni nada, porque estábamos con el teléfono pegado a la hora todo el día, pero al final creo que esto era importante para después tener un mejor equipo y una mejor temporada. El objetivo que te marca, has deslizado ya entre líneas, ¿no? En alguna ocasión en estos minutos, es estar lo más arriba posible, teniendo en cuenta que es un equipo que el año pasado descendió a tercera andaluza en lo deportivo, pero que es repescado por la federación. ¿Con qué objetivo empezáis? Pelear con los de arriba, Rubén. Nosotros tenemos que estar peleando con los de arriba. Por escudo, por idiosincrasia, por el pueblo, por los colores, por la historia, por todo, tenemos que estar peleando con los de arriba. Abajo no vale. Si estamos abajo, y lo digo hoy en nuestra primera entrevista, sería un desastre. Hay que estar arriba. Y esto no es presión ni nada. La presión es como yo le digo a los jugadores, presión es el que no tiene para llegar a fin de mes o el que tiene una enfermedad grave, ese sí tiene presión, pero nosotros no tenemos presión ninguna. La presión cuando nosotros se... vamos a divertirnos y a trabajar mucho, a tener mucho compromiso e intentar competir con todos los equipos desde el minuto uno. Uh-huh. Me decía fuera de micrófono que Miguel Domínguez te va a seguir acompañando, ¿no?, en la dirección técnica, ¿no? Sí, sí. Miguel se queda con nosotros. También Camilo, que lo conocí este año en un campo también ahí. Hablé con él y se ha metido también aquí con nosotros. Juan está también ahí en la dirección deportiva. Uh-huh. José Mari también va, lo que pasa es que está de vacaciones también ahora, también va a estar con nosotros en el cuerpo técnico. Y seguramente José Manuel se haga cargo también del tema de la portería. Así que hemos confeccionado, yo creo que un buen cuerpo técnico con diferentes personalidades, con muchas ganas y todo el mundo con mucho compromiso. Y creo que va a ser un buen año, creo que va a ser un buen año, Rubén. Tiene ese pálpito, ¿no? Esa percepción. Sí, sí, a mí me da esa cosita de que podemos tener un buen año. Después es verdad que la pelotita entrará o no entrará. Y por desgracia en el fútbol, pues es lo que te dice si ha hecho una buena temporada o no. Pero yo miro un poquito más adentro y creo que tenemos... Hay esa ilusión y ese jugador que creemos que con el trabajo que le podemos aportar o con lo que podamos ayudarle, creo que el aficionado se va a divertir. De los nombres que ha dicho en el cuerpo técnico y demás, quizá el que menos pueda conocer la gente, porque ha tenido no por nada, sino porque es más joven y porque ha tenido menos vinculación con los equipos senior históricamente, es Camilo, que este año también forma parte o toma la rienda del equipo infantil B, un chico que ha entrado, pero que ha entrado con muchas ganas, ¿no? Sí, sí, Camilo es un chaval que aporta mucho y ya te digo, lo conocí en un campo del Cádiz ese verano que hicimos juntos y me gusta cómo trabaja porque, verás, siempre tiene mucha gana, mucha voluntad y es importante. Las personas que tienen muchas ganas hay que tenerla cerquita. Nosotros tenemos que intentar tener todo el que quiera sumar, puede venir aquí con nosotros. Uh-huh. Es bienvenido. Todo el que venga a sumar, todo el que venga a trabajar, todo el que venga con ganas de colaborar en este proyecto, bienvenido sea. Todo, toda, ¿eh? Claro que sí. Y luego me decía que se nos había quedado atrás, que todavía espera un par de piezas. O sea, no damos por terminada la plantilla, por finiquitada. A mí me gustaría que llegaran un par de jugadores más. Dos, tres jugadores creo que sería importante de que llegasen para que completemos esa terna de jugadores de 21, 22 jugadores senior y 22, 23 por ahí y tener un par de fichas libres porque después me gusta también, como te he dicho, mirar la cantera. Hay jugadores juveniles los que confiamos que se le puede sacar mucho rendimiento, pero no es lo mismo meterle esa responsabilidad a un niño jovencito en ciertos partidos que a uno que venga ya con un poquito más de trayectoria, ¿me entiendes? Un poquito más de experiencia en cierto escenario. Uh-huh. Entonces, como he dicho antes, no quiero contradecirme, que no es ninguna responsabilidad que no cargarle a ese niño uh-huh. En ciertos momentos el marrón de que tenga que tirar para adelante, ¿me entiendes? Sino que sea algo progresivo. Sí, exacto. Que vamos a ir tirando con la gente de la casa, pero que sea de manera progresiva, que sí, sea sí. Que vayan entrando, que no sea una obligación para ellos, sino que sea como un premio sí. El estar ahí porque se lo han ganado. Y cuando veamos que están preparados, tirar para adelante con ellos. Estaba buscando... Pero... Sí, exactamente. Sí, yo fui el año pasado a ver varios partidos y había chavalitos jóvenes que estaban obligados a jugar porque es que... Porque no había otro. O bien porque se lo ganaba o bien porque faltaba jugadores. Uh-huh. Y eso es lo que no queremos, ¿me entiendes? Que el chaval se encuentre cómodo en el escenario cuando entre y que se encuentre dispuesto a sacar todo lo que él lleva. Uh-huh. Esa sí, es la idea que yo tengo. Estaba buscando... Entonces, para eso vienen esos jugadores más veteranos para ayudarle a este tipo de futbolistas a que se encuentre lo más cómodo posible. Uh-huh. Pero para ello, pues yo creo que necesitamos reforzar todavía la plantilla con dos, tres jugadores más para tener esa plantilla competitiva como todos buscan. ¿Qué parte del campo? ¿Qué creo zona? Que nos faltan dos o tres piezas. ¿Qué, ¿En qué zona, José Manuel? ¿Zona? Todavía tenemos abierto lo que es el extremo, quizá uno más arriba, porque se nos ha caído Parrita, que era una pieza fundamental para nosotros. Uh-huh. Y se va a ir a estudiar a Cádiz, el chaval. entonces lo entendemos y creo que esa posición hay que cubrirla, la de Parra. Y después en el extremo estamos buscando algo también. O sea, digamos zona de ataque es donde sí, te gustaría que llegaran los tres últimos refuerzos. Sí. José Manuel, me decías que hasta el lunes 19 no vas a poder contar con todo, no se va a arrancar oficialmente la pretemporada, pero antes este viernes tenéis compromiso, vais a disputar el trofeo de Puerto Serrano, os vais a medir al Bornense, un equipo que el año pasado en tercera andaluza lo hizo bien, se quedó a las puertas de los puestos de arriba, pero que lo hizo bien. No sé, ¿qué esperas o cómo se afronta este primer encuentro? Bueno, el otro día también tuvimos un partidito allí vamos, que eran casi todos juveniles los chavales que teníamos, pero bueno, jugamos también con el Puerto Serrano el otro día, un partidito, y ahora viene el segundo test de pretemporada, que como tú bien dices, con el Bonense, aquí en el trofeo de Puerto Serrano. El Bonense es un equipo que se ha reforzado bastante bien, tiene jugadores, han hecho igual que nosotros, jugadores que estaban sin jugar, lo han recuperado, han hecho una plantilla bastante amplia, han llamado jugadores que estaban fuera también, por ejemplo, el caso de Visto, que viene de Jerez Industrial y del Arco, Javi Gaviru, que vuelve a jugar también con ellos, Zorrito, también un centrocampista veterano que tienen, que es muy bueno, y han hecho un equipo bastante bueno. Entonces esperamos recuperar todavía alguno, a ver esta tarde lo que nos encontramos allí, a ver si llega alguno, se incorpora alguno de los que están por ahí fuera, sí. y nada, intenta afrontar de la mejor manera posible este viernes el partido que tenemos contra ellos. Pero lo importante para nosotros es ya a partir del 19, cuando tengamos todo el equipo, que podamos trabajar con todo el mundo y que saquemos las conclusiones que tengamos que sacar. Y a partir de ahí, pues bueno, ya preparar la otra semana la Copa, en fin, arrancar ya de manera más oficial. Jueves 22, partido de presentación en Ubrique ante el Club Deportivo Ronda. Sí, buen partido. Piedra buen de partido, toque. Buen equipo, buen rival y ahí donde queremos ver ya, es una buena piedra para ver qué podemos hacer nosotros. Un equipo que está en primera andaluza, un equipo que está bien trabajado, y un equipo rocoso, un equipo duro, un equipo que ha hecho una buena temporada. Y quería medirme a un equipo de este nivel para ver cómo estábamos nosotros. Van a ser poquitos días de trabajo lo que vamos a tener conjunto, pero bueno, como ya llevamos también unas cuantas sesiones con los chavales jóvenes, con los fichajes que han ido llegando, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible a partir de ahí. Jueves 22 de agosto, partido de presentación aquí en Ubrique Club de Fútbol, Club Deportivo Ronda, y ya luego la siguiente semana doble compromiso ante el Olvera en esa Copa Andalucía, miércoles 28 en Ubrique, domingo 1 de septiembre. Se ha adelantado, Rubén, se ha adelantado al martes. ¿Al martes 27? Sí, se ha adelantado al martes y seguramente el domingo día 1 no va a ser, será también el lunes. El lunes 2. Vale, bueno, pues, sí, nos lo ha pedido el rival porque estaban, creo que de fiesta local o algo de eso, y alguna fiesta había, y nos lo pidieron, me lo comentó el presidente, y le he dicho, bueno, que sin problema, que si ellos habían pedido, nosotros no teníamos problema tampoco, estamos en pretemporada y no nos importa un día antes, un día después. Bueno, pues un día antes el de la ida, el 27 de agosto, y un día después el de la vuelta, el 2 de septiembre. De todas formas, José Manuel, lo que iba a decir es que como todavía queda para eso mucho, pues ya iremos hablando cuando se vaya acercando el momento, iremos dándole como siempre difusión y promoción a los encuentros, tanto en la antena de la radio como en nuestras redes sociales. José Manuel Cadena, no sé si quieres añadir algo más a todo esto, que te he robado un buen rato. Yo nada, agradecer vuestra difusión y pedirle al jugador que desde aquí que venga con mucha ganas, que se comprometa, porque este año puede ser un año bonito, y al aficionado y aficionada en general que acudan al campo, que animen a su equipo, que yo creo que entre todos podemos hacer un proyecto con mucha ilusión este año, la verdad. Hay una frase que se dice mucho con los nuevos fichajes, ¿no? Esa de tu suerte será nuestra suerte. Pues José Manuel, bienvenido a Ubrique, aunque bueno, pues es una casa, un puerto que conoces bastante, bastante bien, y como digo, ¿no? Pues tu suerte será la nuestra y la de todos los ubriqueños, que vivamos grandes tardes y disfrutemos, como bien decías, ¿no? En el Barbadillo, estos domingos de la temporada 24-25. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, José Manuel, un saludo. Muchas gracias, Rubén, a ti.